Comunicación y cambio climático. Para estar informado de por qué ocurre el cambio de nuestro clima y cuáles son sus consecuencias, entrevistamos a expertos en el tema, autoridades, dirigentes sociales y ciudadanos con opinión. Un programa radial financiado por el Fondo de Protección Ambiental de CONAMA y transmitido por una red de emisoras comunitarias de la región del Biobío. Hola amigas y amigos. El programa de hoy será abierto por el grupo chileno El Cruce, con un tema acústico con ritmo blusero llamado La Chinita y Yo. El estado que les presentaremos hoy es Pedro Array Garrido, director regional del Comité de Defensa de Flora y Fauna, CODEF, periodista y profesor de dicha carrera de la Universidad San Sebastián. La entrevista fue realizada en la ribera de la Laguna de las Tres Pascualas, de Concepción, lugar que hace algunos meses atrás fue escenario de una muerte de centenares de peces por la contaminación. ¿Qué es CODEF? CODEF es el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora. ¿Cuánto tiempo usted llevan trabajando? 41 años. 41 años. ¿Y cómo ha sido ese devenir en tanto tiempo, en 4 décadas? ¿Cómo ha sido el desarrollo de trabajo de ustedes en términos de los cambios que ustedes han observado en la región en cuanto al tema Bueno, en la a nivel nacional son 41, en la región son 20. Han habido cambios acá en la región importantes, sobre todo lo que se refiere a la participación de la comunidad. Y el cambio más notorio es el que tiene que ver con la conservación. O sea, hay un interés mayor, no solamente de la comunidad, sino también de la autoridad, por conservar especies, por conservar ecosistemas, por conservar lugares, porque de alguna forma la comunidad está haciendo suyo los espacios naturales que existen en la región, no solamente en las comunas urbanas, sino también en las comunas rurales. En términos generales, Pedro, para usted, ¿qué es el cambio climático y de qué forma contribuye la región a acelerar este cambio? Si puede describir cuáles son los principales focos conflictivos de la región para acelerar este proceso. El cambio climático es un fenómeno natural que es muy parecido a lo que estamos viendo a mi espalda, que es la eutrofización, que también es un fenómeno natural. Y la diferencia que se da es de que en las últimas décadas, en el último medio siglo, esos procesos naturales se han acelerado, se han apurado mucho más debido, digamos, a la intervención de nosotros como seres humanos y como sociedad. Ahora se dice natural porque son procesos y ciclos que se cumplen, que se originan, se desarrollan y terminan. Pero el caso del cambio climático, de la eutrofización y mucho más, son miles de años o tal vez millones de años. Y va a ser nosotros como personas y como sociedad, estamos tomando una responsabilidad demasiado amplia, demasiado grande, y estamos llevando a nuestro planeta a un límite que no debía estarse en este momento, en este momento ahí. Ahora, ¿qué estamos haciendo después, bueno, de los cambios tecnológicos y económicos que ha tenido el país? Se ha disparado la contribución de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y esa es una deuda que tiene, digamos, el Estado, en el sentido de poder manejar correctamente las emisiones que todos nosotros estamos generando. Pero también hay que ser claro en eso, en el sentido de que no se trata tampoco aquí de culpar a las empresas, culpar al gobierno y culpar, digamos, a los demás. Nosotros tenemos que partir nosotros mismos haciendo un análisis de qué estamos haciendo nosotros como personas para bajar nuestras emisiones, para usar otro tipo de vehículo, para tener conciencia con la energía que utilizamos, para poder reciclar nuestra basura, etcétera, porque todo lo que nosotros hacemos como personas tiene residuos, tiene emisiones, y eso finalmente va afectando el tema de la atmósfera y obviamente el cambio climático. Hablemos sobre la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad, digamos, de la región del Biobío. ¿Qué importancia tiene en este escenario de cambio climático? ¿De qué forma aporta esta a disminuir el impacto y a qué se expone? En este sentido, ¿cuál es la importancia del Fondo Nonguén como pulmón verde? Mira, los espacios naturales que ustedes han identificado en la región, en la provincia, cerca de esta población de Concepción. El tema de la biodiversidad es un tema relevante y que esta región en particular ha colocado en un lugar importante a nivel nacional y a nivel internacional. Hay muchísimas áreas en esta región que se están conservando, cordillerana, costera e intermedia. Y el Fondo Nonguén es un área donde hay un bosque, digamos, el bosque caducifolio de Concepción, que es relevante desde la perspectiva ambiental y de conservación, y que demoró exactamente 13 años en declararse Reserva Nacional. Falta todavía la firma, digamos, no es que ya sea una reserva, falta el paso final, pero ya todas las condiciones dicen de que así es. Y ahí hubo algo muy importante, y fue el empuje y la participación de la comunidad. Esa reserva no sería posible si no hubiese estado la comunidad organizada para poder luchar y para que ese sueño, que era en los 90, fuese una reserva como lo es hoy día. ¿Y qué amenaza identifica usted al respecto, el tema de los tiempos? En el tema de Longuien, las amenazas son casi como todas las áreas de conservación urbana, como por ejemplo el tema de los perros vagos, los incendios forestales y el tema, digamos, de la presión urbana que va muchas veces cercando las áreas naturales. Entonces, ese es un tema que muchas áreas de conservación o de importancia en biodiversidad que están cercanas a ciudades es su principal problema. ¿Cómo poder compatibilizar la conservación con la vivienda social o con la habitabilidad en general? Es un problema y un desafío que va a tener, digamos, la intercomuna respecto a lo que va a ser el Fondo Longuien. ¿Qué opinas sobre el modelo de desarrollo que se genera en Chile en términos ambientales y en qué forma este contribuye o no a la sustentabilidad? Bueno, no, nosotros tenemos un modelo que es un modelo productivo de exportación y el descuido que ha habido ahí ha sido el tema de la conservación de la biodiversidad de la región en desmedro, digamos, de la producción de productos y sobre todo de materias primas. Nosotros como país nos falta más investigación, nos faltan más esfuerzos para poder exportar no solamente materias primas, sino que productos que tengan un cierto nivel de desarrollo. Y ahí, digamos, está el desafío que recién ahora se está iniciando. Hubo un periodo de mucho chip, de mucho rollizo, de mucha harina de pescado, de mucho cobre sin mayor valor agregado. Entonces, recién ahora se está mejorando eso, se está mejorando la calidad de los productos que se están enviando. Cuando se agrega, y valga la redundancia, un mayor valor agregado, el efecto sobre los recursos naturales tiende a disminuir porque el precio varía y también porque la cantidad de recursos que se extrae varía también. Entonces, el tema del modelo económico yo creo que tiene que ir cambiando hacia una mayor conservación de los recursos naturales, mayor investigación de los recursos naturales, pero también un mayor respeto por estos recursos. En cuanto a la normativa ambiental vigente que tenemos en Chile, ¿está de acuerdo con el sistema de evaluación que tiene CONAMA para en este caso, autorizar a las empresas, industrias del país y la región? Bueno, la ley base, eso se ha discutido muchas veces, es una ley que en realidad el crecimiento económico que ha tenido el país las últimas dos décadas, la ley que fue promulgada en el año 94 ya quedó, por decirlo de alguna forma, chica, escasa y pobre y anacrónica respecto a lo que es la realidad económica, social y ambiental del país. Por lo tanto, se hace necesario hacer cambios importantes en la legislación, en la ley base, sobre todo en dos capítulos que a nosotros nos interesa, que es el capítulo de compensaciones ambientales, compensaciones hacia el medio ambiente, no hacia personas, sino que hacia el medio ambiente. Y el otro capítulo es el capítulo de participación ciudadana, que son dos temas que en algún momento tienen que abordarse porque de lo contrario se va a hacer insostenible este tema de la aprobación de proyectos a nivel de Coremas, que también traen una modificación ahora respecto a lo que es su estructura. Justamente le iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo ve usted en este contexto la participación de los ciudadanos? Lo que sucede es que antes de la modificación de la estructura de las Coremas, que hasta ahora está vigente, digamos, está formada por gobernadores, seremi, directores de servicio, nosotros siempre hemos dicho de que la Corema es una instancia política. Y bueno, y todo el mundo lo reconoce, porque se dice también la CONAMA una es la alternativa o la instancia técnica, y así es, por ley. Pero nosotros pensamos de que donde está la decisión, que es las Coremas, de aprobar o no aprobar un proyecto determinado, sea un EIA o sea una DIA, debería estar presente o representada la comunidad. Pero hasta ahora, digamos, no hay una representación de las personas, de la comunidad, de la sociedad civil dentro de la Corema, por lo tanto, no hay un voto que represente a la gente, por ejemplo, que es afectada por un megaproyecto. Entonces ahí hay un tema que tiene que mejorarse, porque generalmente ocurre que en las Coremas las decisiones de proyectos muy conflictivos suelen ser por mayoría absoluta, situación que deja con muchas dudas, porque si existe un proyecto conflictivo o un megaproyecto en donde hay muchas voces contrarias, ¿cómo explicamos que a nivel de Corema muchas veces no exista ni un solo voto en contra? Entonces eso significa que simplemente la comunidad no está representada dentro de esa Corema. A nivel local, ¿existe un plan de desarrollo estratégico que contribuya a un mejoramiento en el tema de cambio climático sustentable? Y en este sentido, ¿qué importancia tienen los planes reguladores? Mira, a nivel nacional existe una estrategia para el tema del cambio climático, y nosotros como CODEF a nivel nacional también estamos desarrollando un trabajo, sobre todo que es sensibilización hacia la comunidad, que en donde estamos, digamos, trabajando con Amigos de la Tierra, que es una entidad de tipo social a nivel internacional. Y este trabajo de sensibilización sobre cambio climático se está haciendo sobre todo en Centroamérica, en Sudamérica, en África, a través de Amigos de la Tierra, y en Chile, Amigos de la Tierra con CODEF. Y a nivel gubernamental tengo entendido de que hay una estrategia, y a nivel del mundo empresarial tengo entendido que también. Ahora, ¿cómo afecta este tema, digamos, del cambio climático a las comunidades? Lo afecta tremendamente porque ahí viene y ya digamos está certificado, por decirlo de alguna forma, comprobado de que hay cambios en temperatura, las temperaturas se están corriendo hacia el sur en respecto a lo que es el alza de temperatura, hay cambio en el nivel de los mares, hay cambio en los flujos de los ríos, hay cambio en los glaciares, hay cambio en los polos, etcétera. Entonces es una situación que en algún momento va a tener que ser, así como va a tener que ser una prioridad estratégica de gobierno o de Estado. ¿Cuál sería una propuesta viable, en este caso desde CODEF, respecto del tema ambiental para la región del Biobío? ¿El tema ambiental en general? Sí. Mira, nosotros pensamos que uno... En el tema ambiental tiene que llegarse en algún momento a un punto en que las decisiones sean compartidas por todos los actores sociales de la sociedad civil. Llámese gobierno, llámese ONGs, llámese empresarios, llámese académicos, etc. Y es una situación que no se ha dado hasta ahora. Entonces es inconcebible que un megaproyecto, por ejemplo, dentro de las personas que lo aprueben no exista un experto académico. Entonces eso no es entendible, y como les decía antes, no es entendible tampoco que la población que va a ser afectada o beneficiada por un proyecto determinado tampoco esté representada en esa decisión. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una propuesta, yo creo que en ese tema hay que hacer algo. Nosotros como sociedad, yo no estoy culpando a nadie, nosotros como sociedad tenemos que hacer algo para que todos los actores de nuestra sociedad estén representados en la toma de decisiones, y no solamente uno, porque en este momento es solamente uno de todos los actores el que toma las decisiones. Y otro tema relevante para nosotros es el tema de la conservación. Nosotros creemos que falta mucho que hacer en conservación de especies, en política de especies silvestres, una modificación total a lo que es la ley de caza, que es una ley que es anticuada, que es completamente anacrónica, y que hay que modificarla, porque hasta el día de hoy esa ley de caza no es suficiente para los problemas que tiene la fauna silvestre en Chile. Por último, Pedro, usted, ¿qué mensaje le daría a los habitantes de la provincia del Biobío, de esta zona que estamos pasando por una situación de latencia? ¿Cuál sería como el consejo desde, desde la opinión de Pedro Rey, director de CODEF de Concepción. Bueno, el tema de la... Primero decir, digamos, de que en el tema ambiental nosotros nunca tenemos que demonizar a nadie. Nosotros tenemos que partir haciendo un análisis personal y de las organizaciones en las cuales nosotros representamos. Sin embargo, también tenemos que cuestionar cuando hay decisiones que no se toman y que afectan la salud y el futuro de las personas, sobre todo de los niños y de las personas en la tercera edad. Ahí yo creo que la comunidad tiene que continuar lo que está haciendo, tiene que continuar haciéndose escuchar por las autoridades, por las empresas, por la ONG, por los medios de comunicación, y para que el Estado cumpla con ese articulado que dice que vela, digamos, por la calidad de vida de las personas y que le asegura un medio ambiente libre de contaminación, cuando en la realidad pareciera ser que falta mucho por cumplir ese artículo que es esencial para la vida, no solamente nosotros como personas, sino que para la vida de muchas, digamos, seres vivos y ecosistemas que subsisten y que viven en un medio ambiente libre de contaminación. Muchas gracias. Bueno, ok, de nada. Sí, hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. ¡Cómprate un auto, perico! Aunque me griten, cómprate un auto, perico, yo ando en bicicleta. La bicicleta es el vehículo más amigable con el ambiente. La bicicleta no contribuye a la generación de cambio climático. La bicicleta no genera gases de efecto invernadero. Este programa es transmitido por la siguiente red de emisoras comunitarias de la región del Biobío: Radios Lorenzo Arenas, Nonguén, Voz de la Mujer y Espacios de Concepción. Primavera y Espontánea de la Costa de San Pedro de la Paz. Alternativa de Chiguayante. Bellavista República Independiente de Tomé. Y Vientos del Sur de Alto Biobío.